hasta el momento nosotros lamentablemente no podemos decir que haya habido algún tipo de resolución ni de cambio de actitud. O sea, siguen en las mismas condiciones. Como yo te expliqué la semana anterior, lo que se hizo fue evacuar ese sector, en el cual era un sector que estaba destinado al descanso de los médicos. Uh-huh. De hecho, la justamente una, como te dije, una de las compañeras que sufrió una lesión ocular fue la médica, que se estaba descansando de guardia. Así que hasta el momento esa es la vía de resolución que ha tomado la dirección. O sea, pasó casi un mes y el lugar sigue clausurado y no se avanzó absolutamente nada. No, no se avanzó absolutamente nada, en el sentido de que tampoco hubo un comunicado oficial por parte de la dirección como para dar algún tipo de en torno a lo ocurrido, que como te decíamos fue bastante grave. Uh-huh. Y podría haber sido mucho más grave aún, ¿no? Porque si este sí. sector de internación que hubiera estado destinado a la integración de un niño, ¿qué hubiera podido llegar a pasar? Claro, como sí. es el destino que se supone. Así que va a tener ese lugar, hemos ¿no? tenido nosotros, por lo tanto, no hemos visto ningún comunicado, ninguna explicación por parte de la dirección, que en definitiva son los responsables inmediatos. ¿Por qué? Porque esa obra estaba licitada, como toda obra por parte de la construcción de la provincia. Nosotros sabíamos que venían de mes a mes una inspección. O sea, esa obra estuvo supuestamente supervisada por las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud. Sí, por lo menos hasta el momento donde la dirección tenía un diálogo medianamente fluido. Nosotros estamos siguiendo, como te decíamos la semana pasada, la construcción de la obra, y lo que nos informaban era que mes a mes venía la inspección. Entonces, aquí también, ¿qué quiero decir con esto? Que también es responsable el ministerio. Claro. De esto. Tampoco hemos recibido ningún tipo de comunicación en ese sentido. Ustedes venían pidiendo una reunión con la dirección del hospital. ¿Esta reunión se pudo concretar después de aquel episodio o no? No. Siguen en la, como te decía, siguen en la misma actitud y en la misma tesitura. Tampoco han respondido las notas por las cuales ellos tienen que explicitar por escrito, así como nosotros explicitamos por escrito el motivo de una reunión. Tampoco han respondido ante nuestro reclamo por escrito, que pongan de igual modo las razones y las circunstancias por las cuales, porque posiblemente se hallen de vacaciones o haya uno de los directores enfermos, lo que fuera. Nosotros podemos llegar a entender y comprender esta situación. No obstante, te recuerdo que son cuatro directores. Claro. Entonces, si no está uno, está el otro. Tampoco sería, en definitiva, un motivo como para no dar una respuesta en este sentido, que esta situación. Silvia, estamos en los primeros fríos en esta región. Sabemos que José Cepaz lamentablemente viene desmantelando la atención primaria. De hecho, en este momento hay una reunión de algunas integrantes de la Asamblea Anual Cierre las Salitas con el secretario José Grisone para reclamar por la atención pediátrica y clínica en los centros de salud. ¿Cómo está el hospital en relación a las enfermedades respiratorias y pediatría? Bueno, está como todos los años. Las guardias están colapsadas. En la semana se tenían internados en el servicio de guardia, en adultos, cuatro pacientes intubados, respirados, sin posibilidad de ser trasladados y sin posibilidad de ser internados en el servicio de terapia intensiva adulto. En estas condiciones, el personal se haya sobrecargado sobremanera. Pediatría está de igual modo, está colapsado. La infraestructura no ha servido, el cambio en la reestructuración de la guardia no ha servido evidentemente para responder a las necesidades que se ven, en como vos bien señalas, a esta altura del año, totalmente superadas. ¿Sí? Los cambios, y es justamente uno de los aspectos que a nosotros nos preocupaba, en ese sentido, para pedir una reunión con los directores a cargo del Hospital Mercante. Porque la infraestructura, si bien es buena, como lo señalamos, también tiene que ir acompañada de un recurso hospitalario idóneo, calificado, preparado, en condiciones laborales, no me gusta la palabra decir digna, pero sí por lo menos en relación de dependencia, que no estén precarizados, que no estén con un contrato o que estén realizándose horas IRA. Las horas IRA son módulos de cantidad de horas que en este caso se destinan al personal o recurso de la 10430, es decir, a los no profesionales, no médicos, pero que los compañeros nos han comentado que las han reducido sin ningún tipo de justificación, digamos, y que tampoco alcanzan, ¿sí? Estas horas de módulos, o sea, un módulo en determinada cantidad de horas corresponde a un monto de dinero a cobrar por aquel personal que lo haga. Si bien siempre fue insuficiente, hoy se le suma al sobrecargo el recorte de estas horas que están justamente destinadas en este tiempo, en este periodo, al personal. ¿Sí? Sea un camillero, sea un enfermero, sea un administrativo, ¿sí? Se han recortado también abruptamente y sin dar ninguna explicación. Se supone que en esta altura del año debería reforzarse la guardia pediátrica. ¿Cuántos pediatras están trabajando en este momento? Perdón, Daniel, no sé si vos me escuchás. Sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás ahí? Decime. ¿Cuántos pediatras están trabajando en este momento en el Hospital Mercante? ¿Cuántos pediatras? Sí. Dos por guardia. Claro, se supone que deberían reforzarse eso, ¿no? Dos por guardia. El sector de internación, o sea, el sector B de internación, piso, ha quedado a partir de junio, ya segunda semana de junio, ha quedado totalmente ocupado por el sector de pediatría. Y te digo esto porque es un sector que se comparte la mitad con el servicio de maternidad y con pediatría. Bueno, a partir de junio, todas las camas, todo el sector ha quedado totalmente ocupado. ¿Esto a vos qué te implica? Te implica que el personal en el piso se encuentra trabajando con una terapia intermedia. Si bien no está considerado ni habilitado, ni se cuenta con recursos materiales, el personal a cargo del servicio de pediatría e internación trabaja todos los años en este periodo como una terapia intermedia. Claro. Porque tenés chicos que están siendo asistidos con oxigenoterapia y con respirador. Sí. Lo mismo sucedió el día que se trasladó y que se inauguró la guardia de pediatría. Se encontraba un niño entubado y en medio de ese caos, y en medio de ese caos del traslado, con un total grado de desorganización, porque acá, ahí hubo mal manejo, no solamente de parte de la dirección, sino también de la jefatura médica, en medio de ese caos de traslado, de insumos, de materiales, asistiendo a los pacientes. Sí. Entonces, aquí jamás se dejó de trabajar y no se ha dejado de trabajar. Inclusive, en la gestión anterior, cuando hubo un intento de cerrar la guardia de pediatría, cuando renunciaron siete pediatras totalmente calificados, nombrados de año en el hospital, en la guardia, esa la decisión de la dirección en ese momento de esta gestión, y bueno, entonces que se cierre. Nosotros impedimos el cierre porque nos apostamos en la puerta del hospital y nos fuimos a juntar firmas a la estación de José C. Paz, advirtiendo a la población lo que se intentaba hacer. Entonces, esto te señalo y digo esto, jamás se ha dejado de trabajar en ninguna circunstancia en relación a ninguna de las guardias. ¿Cómo se trabajan? Como te acabo de explicar. Hoy están totalmente saturadas. Claro. Saturadas. Con el agravante de que encima tenemos la persecución al personal por parte de algunos sectores de enfermería, porque parece que no les alcanza con que el personal esté recargado, saturado, sin insumos, trabajando en una guardia de adultos como si fuera una terapia intensiva, que encima reciben un maltrato, ¿sí? Y las amenazas y los gritos. En estas condiciones, lamentablemente, en este panorama que te acabo de explicar, es como se está trabajando hoy por hoy en el Hospital Mercante, el único que es provincial y que, como vos bien señalás, la desarticulación y el vaciamiento del nivel primario se siente cada día más, ¿sí? Dadas las condiciones justamente de que cada vez hay mayor demanda y que el hospital no se las puede responder, no se las está respondiendo, quizás sí se las pueda responder, porque es una decisión política.